Yo con mi madre y mi arma perdí para la eternidad. No sé lo que yo daría por verla resucitar. Tengo compañera, mis hijos y mi hogar. Pero me falta mi vera, que mi madre me viviera, pa' ser feliz de verdad. Tú me haces dichoso, compañera mía, ¿por qué te parece? ¿Por qué te parece mía, la madre mía? Santa más que santa todas las madres son, porque llevan verdad en sus palabras y nos dan el alma con su corazón. Ponle en tu pecho un altar al cariño de tu madre, que no se parece a nada. Yo quiero darte un consejo con mi corazón real. Mientras te viva tu madre, no quiera a nadie igual. Ella es la alegría de tu corazón. Si la pierdes algún día, los tesoros de la vida no tienen comparación. Su beso se queda pa' siempre grabado. Que Dios te dé suerte, que Dios te dé suerte, pa' ver a tu madre y tu alma a tu lado. Santa más que santa, todas las madres son, porque llevan verdad en sus palabras y nos dan el alma con su corazón. Ponle en tu pecho un altar al cariño de tu madre y de tu alma, que no se pare de sanar.